Yo tengo mi tambor, pero necesito de tu voz. Canta con mi tambor, acompáñalo con pom pom pom. Pom pom, pom pom, pom pom pom, pom pom pom pom pom. Qué lindo es mi tambor cuando lo acompañas con tu voz. Canta con mi tambor, acompáñalo con som som som. Som som. Forman armoniosa producción. Termina esta canción. Cántala diciendo bom bom bom. Bom bom. Bom bom bom bom bom bom bom. Bom.